fórmula de los negocios da inicio. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3116. Hoy es miércoles, con qué aguacero iba yo a decir, pero qué tres, se nos cayó el cielo otra vez en la ciudad de Mérida. Lo mismo sucedió ayer, pero bueno, si está mojado el pavimento, ya sabe, extreme precauciones. Arrancamos el programa Under Pressure, esta canción de David Bowie, grabada con Queen y con David Bowie en el álbum de Queen, Hot Space, editado en 1982. Vamos a tener variadito hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Ya sabe que nos gusta ponerle buen rock and roll en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted: Manuel González en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, platicamos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes y van a ver el invitadazo que tenemos, de lo que vamos a platicar con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción, claro, y en sí, la Robert. Conversación. Hola, Robert, Laura. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, Robert, creo que tienes una mención antes de que iniciemos con nuestro entrevistado, ¿verdad? Iba yo después de presentar primero, es así en escala, presentar a los que están aquí. Claro que sí, Robert. Pero bueno, eso pasa en los programas en vivo a veces cuando... déjeme darle una recomendación. Sadassi tiene, amigos, este verano llegó a Sadassi con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano y podrás participar por uno de los viajes a la Riviera Maya que regalamos esta temporada. Mire, esta promoción es hasta el 31 de agosto. Puede usted ir al fraccionamiento Las Américas, Los Héroes, Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, y pregunte por nuestra promoción. Si usted se compra la casa, no importa que se la vayan a entregar hasta diciembre, porque así lo quiere usted, pero si usted hace el arreglo con Sadassi, tiene la posibilidad de irse a la Riviera Maya, verdaderamente pues un paraíso. Casa nueva y vacaciones con Sadassi. Márqueles, haga una cita con los asesores especializados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. 941-2185. Márqueles, haga una cita y ya verá de lo que le platico. Estrena casa y se va a la Riviera Maya. Eso es verdaderamente sensacional. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio en Radio Fórmula me acompaña el contador público José Manuel Pacheco González. Él es presidente del Consejo de Administración del CEM, del Centro de Especialidades Médicas. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches, Roberto, Laura, a todos los que nos escuchan. Qué gusto saludarte, ¿no? Ya tenía rato que no venías a visitarnos acá a Fórmula. Pues realmente no falta de ganas, sino vamos a decir que nos ha absorbido mucho el trabajo. Pero qué bueno, ¿cómo va el hospital? Pues realmente podemos decir que ahorita va bastante bien. Se han seguido haciendo varias inversiones. Hoy, por ejemplo, ya tenemos el área de fisioterapia trabajando en el hospital. Tenemos la cámara hiperbárica y varias partes que se han ido pues rediseñando para una mejor atención. Pero también pues hemos estado haciendo alianzas con algunas empresas como la afianzadora Palio, que ya está con nosotros allá, para prestar pues financiamientos a la gente que lo requiere. Con una empresa que se llama Secovi, que ya empieza a trabajar con nosotros a finales de agosto, que es cierto servicio para dar mejores beneficios pues al afiliado, que vamos a tener pues oficinas junto a la recepción, y también pues traemos pues una alianza de trabajo con la aseguradora Sisnova, que está llegando con muy buenas paquetes, promociones, y pues todo con el afán de buscar pues que tengan mejores condiciones pues el afiliado o la gente que requiere la atención médica. Claro, bueno, ustedes se han caracterizado por abrir, por buscar, por tener todas las posibilidades de que la gente tenga una buena atención médica en el hospital. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas que hay veces no tomamos en cuenta para una atención, o sea, privada. O sea, hemos estado viendo que tengan la mejor tecnología los médicos para poder tener pues diagnósticos mucho más certeros, atender mejor al paciente, el grupo médico con el que hemos hecho alianzas ahora, pues realmente es bastante buena la calidad, el cuidado y todo al paciente, pero también dentro de la parte administrativa, que es la que a mí me toca, pues también yo tengo que considerar otro factor que es muy importante en la atención, la facilidad o flexibilidad de poder apoyar a nuestros clientes en tener distintas formas, claro, de pago. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se requiere este conjunto, o sea, están las aseguradoras, el convenio que se llegó con Palio, pues es exactamente el poder financiar, hacen el estudio antes de la cirugía y correcto, todo, correcto, para que puedan tener otras posibilidades. Y también, que es importante mencionar, tratar de buscar ser lo más ágil en el área médica y certera, porque una de las partes que muchas veces no tomamos en cuenta también es el hecho de no solo lo que nos cuesta el hospital, sino todo lo que puede llevar de costos un padecimiento. Entonces, sí, por supuesto. El poder tal vez ser lo más adecuado podría reducir pues esos costos, es una, la calidad de que el paciente pueda reactivarse mucho más rápido, y sobre todo en menor tiempo que sea, pues la parte que se conlleva en un padecimiento del paciente, de la familia, que estamos hablando que es una tercera parte muy importante que he aprendido a conocer y que la veo y la tomo muy en cuenta, que es la parte emocional del por paciente. Por supuesto, claro, okay. Un padecimiento le cambia la vida a la gente, a las familias. Definitivamente. Entonces, hay que verlo en conjunto, por lo cual ahorita trabajamos, como yo te contaba tiempo atrás, en toda la tecnología, correcto, en medios de forma de apoyar más al paciente y en tomar en cuenta y ver cómo poderlo apoyar en todo lo que conlleva un padecimiento para la familia y para el paciente. Yo me acuerdo pues que ustedes siempre han estado en los procesos de inversión en tecnología, y no se diga ahora, acaban de inaugurar la semana pasada la nueva unidad de cirugía cardiovascular del CEM. A ver, platícanos esta nueva unidad con alta tecnología, platícanos de esta inauguración. Bueno, definitivamente detalles que hay que ver es que hoy en día los padecimientos que requieren la cirugía cardiovascular han crecido mucho en el estado. Podemos decir que todo este tipo de padecimientos lo tenemos en el segundo lugar, uh-huh, lo cual pues una parte es poderlo diagnosticar adecuadamente, claro. Adecuadamente. Y la otra es poderlo atender, que hay muchas mecánicas para poderlo atender. Correcto. Entonces, tenemos el proceso de hemodinamia, que se manejan, uh-huh, muchos procedimientos allá, pero también la cirugía cardiovascular, hay casos que se requieren. De acuerdo a la tecnología avanzada, al grupo médico que la lleva a cabo, podemos dar mayor seguridad al paciente. Hoy en día ha avanzado mucho, ya que es una cirugía que la gente le tiene miedo, El SEM en mayo realizó 3 cirugías, las 3 con éxito. ¡Órale! Porque ayuda, por ejemplo, un equipo que tenemos, el gasómetro continuo, de mantener la oxigenación del paciente en tiempo real. Entonces, al tener mayor información del médico, más certero, puede tomar decisiones más. Que son computadoras, quiero entender. Así es. El poder, porque lo leí, el poder sacar el corazón, parar el corazón y que siga fluyendo la sangre en algunos organismos. Hay que hacerlo, pero también algo sumamente importante es el equipo médico que se ha formado. Por supuesto. El equipo está conformado por cirujanos cardiólogos, cardiólogos clínicos, intervencionistas, intensivista, internista, lo cual es un cuidado de principio a final del paciente, desde que detectan el padecimiento hasta su alta. Y esto también es muy importante, porque yo en el SEM le doy las herramientas al paciente, al médico, pero el médico es importante, ese trabajo en equipo que hemos logrado en esta situación. Pues te felicito, José Manuel, siempre el SEM pues caracterizándose a la vanguardia con esto, y enhorabuena. Vamos a seguir platicando sobre este dispositivo y estos dispositivos y lo que representa para este padecimiento de cardiovascular. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando Hearts on Fire de John Cafferty. Es una canción de este cantante americano de rock, John Cafferty, que fue liberado en febrero del 86. Fíjate, Manuel, no lo había yo escuchado a John Cafferty. Buena música, esto es del álbum Rocky 4. Buena música, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también que va manejando, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio. Mire, estaciónese por ahí, métase a Facebook porque estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live esta parte del programa Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios. Y tenemos un invitado sensacional. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación y nos acompaña el contador público José Manuel Pacheco González, presidente del Consejo de Administración de este hospital, Centro de Especialidades Médicas. Y Laura, interesante, hay que ir a probar el centro. La unidad de servicio cardiovascular. Pero hay que ir a verlo nada más. Bueno, sí, el equipamiento que me hace que ha de ser una experiencia formidable. Y más que nada que presencialmente te expliquen todo lo que hace, que ahorita nos vas a más o menos explicar cómo funciona o qué es lo que hace, porque también allá nos compartiste un folleto muy amable en donde pues nos platicas un poquito de la bomba de circulación que hace, de la bioconsola, el gasómetro, bueno, todas esas cosas. Sin embargo, yo quisiera preguntarte primero, ¿por qué no explicarle a nuestra audiencia qué es, para empezar, un padecimiento cardiovascular, ¿no? Bueno, los padecimientos cardiovasculares pueden variar de varios tipos, ¿no? Pero principalmente puedes tener, por ejemplo, una falla de válvula, puedes tener membranas que se dañen dentro del corazón, falta de obstrucción de arterias, y varios factores. O sea, de manera general pueden haber infinidad de casos, ¿no? Las arritmias. Pero pues también sería interesante pues tomar en cuenta, hay veces por qué viene todo esto. O quiénes lo pueden padecer, ¿no? O quiénes lo pueden padecer. Y muchas veces se basa de una situación de herencia. Todos los que tenemos familia con problemas cardiovasculares, que han tenido infartos, que han tenido alguna problemática de este tipo, podría ser un tema de herencia. Congénito. Congénito, claro. Que pudiese presentarse o pudiese que no. No, así es. Y hay aquellos padecimientos que sin darnos cuenta, nosotros somos los que los producimos. Todo lo que sale de herencia, por ejemplo, la obstrucción de una arteria, es por mantener colesterol alto, triglicéridos. Es por lo que comes, ¿no? Por lo que nos comemos. Y la poca actividad, me imagino, actividad física. Digo, porque no, pues el hecho de hacer ejercicio hace que se acelere el corazón, que bombee, pero si siempre estás sedentario y estresado, creo que es la combinación perfecta para... para que tuvieras algún problema. Exacto. Pues muchas veces nosotros podemos hacer mucho. Las recomendaciones que nos dan hay veces los doctores, aunque parecen muy sencillas, son muy importantes. Uh-huh. El tener, empezando por una prevención médica, una medicina preventiva, hacerte tus análisis, tu chequeo cada año, para saber cómo están tus niveles, porque yo puedo pensar que mi colesterol, mi triglicérido, bueno, mis niveles están excelentes. Generalmente pensamos que estamos bien, ¿no? Ese es el primer error, tal vez, que cometemos. Y probablemente colesterol alto no te va a matar enseguida, pero va a ir haciendo un daño. Con el tiempo, claro. Con el tiempo. Okay. Es importante aprender a tener una alimentación balanceada y adecuada. Eso no quiere decir que no pueda comer de todo, sino saber cómo balancearla y poder disfrutar de todo. Es importante hacer ejercicio. También es importante mencionar sin pasar a un extremo, porque también un ejercicio intenso en extremo nos podría causar problemas. Ah, sí, como no, por supuesto, sí. Entonces, pero sí tener una rutina, una actividad de un ejercicio, mantenerse uno delgado, y en un momento me pegaste duro. Bueno, no, para nada. Hay que hacer la observación también que un muchacho de 20 años normalmente puede ser muy delgado. También para una persona ya después de cierta edad no es recomendable tener un abdomen con cuadritos. ¿Por qué? Claro. Porque necesitamos reservas, nuestro metabolismo se hace más lento y si nos enfermamos, pues es más complicada la recuperación. Claro, o sea, bueno, yo por eso tengo bastantes reservas, como no las he usado, ahí están. Mejor no usarlas. Como digo yo, el hospital y los doctores prestamos servicios de salud, pero mientras menos requieran de nosotros, es mejor. O sea, al final de cuentas. Desgraciadamente todos en algún momento presentamos un padecimiento de salud. O sea, sin, y allá no hay algo que haga una diferencia. Todos, ricos, pobres, delgados, gorditos. Sí, sí, ahí no hay ni razas. De que hacen ejercicio, que no hacen ejercicio, que son veganos, que no son veganos, a todos. A todos nosotros. Hay recomendaciones que nos pueden ayudar a tener un mejor estilo de vida. Claro. Entonces, al final de cuentas, la intención del SEM de invertir en esto, en un área cardiovascular completa, pero decimos unidad de cirugía cardiovascular porque contamos con los procesos diagnósticos, contamos con la hemodinamia y ahorita se implementó la cirugía cardiovascular. Porque hoy en día hay procedimientos por la intervención de la hemodinamia que podemos evitar la cirugía cardiovascular, como un stent para abrir la arteria. Pero hay momentos que ya están tan colapsadas que requerimos hacer un bypass y uno va a requerir una cirugía. Hay momentos que decimos, porque acá en Mérida se ha dado mucho que la gente se vaya a operar al extranjero, pero vamos a suponer que haya hecho su esfuerzo, haya ahorrado el dinero, haya todo. Una urgencia no da tiempo de hacer eso. Y una de las intenciones de nosotros fue traer la mejor tecnología que existe hoy para la cirugía cardiovascular y armar un equipo médico para poder dar mayor oportunidad a la gente uno, de tenerlo cerca. La segunda, el CEN trata de disminuir el costo lo más que se puede, como un granito de arena, que es lo que podemos participar. Alguien me preguntó, es que sigue siendo costosa, y esta cirugía costosa solo sería para gente rica. Yo digo que no, hay muchas formas, todos damos un granito de arena para ayudar. Nosotros hemos reducido a través de los paquetes que tenemos drásticamente, casi entre un 40 y 50% el precio natural. ¡Wow! Eso es un buen impacto para, y para además, el gol. Está conformado aproximadamente el grupo médico por 15 doctores, que están los cirujanos, los... Oye, ¿y la tecnología es lo mismo que... Bueno, yo me acuerdo que antes hablabas de operación del corazón y tenías que ir a Estados Unidos o Houston, no sé si allá, hoy lo que de esta unidad tiene lo mismo que te pueden hacer en Estados Unidos? Definitivamente, sí hay esa inversión en los equipos. Por ejemplo, el gasómetro continuo, que es un equipo que mantiene la oxigenación en tiempo, pues son muy pocos los que hay en México. Ándale. De aquí, en el más cercano, conocido, lo tenemos en la Ciudad de México. Entonces, wow, eso sí es... ¿Por qué es tan importante? Porque no es lo mismo realizar una gasometría cada 15 minutos y estar estimando cómo mantener en tiempo real y viendo la oxigenación del paciente mientras lo operan. La bomba extracorpórea, pues es de la última generación, la que trajimos, y esto también permite muchas veces pues una mejor condición, menor riesgo de una contaminación o lo que sea, y el flujo sanguíneo pueda continuar adecuadamente. También se remodeló el quirófano, dejando y adaptándolo para poder realizar esta cirugía. Oye, José Manuel, yo tengo una duda. Mencionaste hace ratito bypass. ¿Bypass por el sobrepeso? ¿Bypass por...? ¿Estamos hablando de un marcapasos? ¿O qué? No. El bypass a lo que se refiere, cuando ya la arteria está tupida y está muy delgada, que tratas de poner un stem, se puede reventar. Ah, ok. En ese momento abren y te van a poner una vena de otra parte de tu cuerpo donde va a hacer un bypass, o sea, conectar donde ya, para que pueda seguir fluyendo la sangre. Esta es una de las cirugías cardiovasculares. Sí, porque este bypass, y lo primero que pensé es la gordura, para reducir la gordura, y nada que ver. Okay. Sería impresionante que hay gente que ¿sí? bloquea las arterias siendo delgado. Claro, o sea, depende de lo que comes. Claro. Y es interesante. Interesante, José Manuel, no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook Live, Julio César González, Nacho Cejudo, Carlos Avilés, Celicet Gallardo, que nos están siguiendo desde México a través de Facebook Live, nos están viendo. Gracias, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Go Again, esta canción, eso fue lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador cuando le dieron su carta de presidente electo, ¿no? El señor presidente, ahora sí, ahí voy otra vez, Here I Go Again. Esta es una canción de White Snake, originalmente fue publicado en su álbum de 1982, Sign and Sinners, siendo posteriormente relegada en su álbum homónimo de 1987. Esta es la banda White Snake, que también tiene buen rock and roll, hard rock, glam metal, buena música, buena selección. Gracias, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle rápidamente, pues andamos llenos de huracanes, pero pues no, ninguno va a llegar a tocar tierra. Tenemos dos huracanes en el Pacífico, John, y por allá andaba Eric, no me acuerdo. acá en el Atlántico tenemos a Debbie, que anda ya en el Atlántico Norte, también muy alejado, pero lo que sí tenemos son estas ondas tropicales que nos han traído lluvia a basto. Qué bueno que llueva. Pero antes de entrar al programa comentaba, decían, pero no tanto, digo, échanos agüita, pero que no tanto, maestro, exagerado. ¿No? No tan exagerado, sabemos que el agua es vida. Pero bueno, el pavimento está mojado, algunas calles inundadas, extreme precauciones. Mejor si ve que está inundada la calle, no se meta, meta reversa o súbase a la banqueta. Por experiencia espere. Lo dices, Robert. Sí, yo ya perdí un auto así en inundado, así es de que hágalo, créame que es lo mejor. Laura nos tiene una ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y pues desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de perritos callejeros, soluciones humanas que nos pueden a ayudar a arreglar un problema que es realmente de todos. Recordando que estos perritos callejeros están ahí porque, pues, en su mayoría nacieron en la calle, algunos pues se perdieron de su hogar y pues bueno, que están sufriendo las inclemencias del clima, están sufriendo falta de cariño, hambre, problemas de salud, enfermedades y por supuesto también y desafortunadamente maltrato. Y déjeme decirle que hay aproximadamente 22 millones de perros, de los cuales el 30% tiene dueño, el 30% es comunitario, o sea que los vecinos le tiran allá algo de comer al pobre perro, y 40 que están completamente en estado de calle y pues sin ningún cuidado y sin ningún huesito que les tiren, ¿no? Entonces, pues bueno, más que nada concientizar a toda la sociedad de que los perritos cuando se compran no son juguetes, de veras, yo he visto mucha gente que los compran o que se los regalan o los recogieron o lo que sea y se lo dan a los niños para que estén con ellos y luego cuando crecen les abren la puerta para que se vayan a la calle. O a la primera que empiezan a escarbar o romper algo en la casa, los desalojan. Entonces, tomemos en cuenta que son parte de nuestra familia y que bueno, son para que se quede con nosotros. Si no lo puedes tener, búscales otra familia, pero no les abras la puerta para que se vayan a la calle. Y bueno, el mensaje es adopta, no compres. Hay demasiados perros que requieren de un hogar y pues la mejor manera de ayudar es adoptar y ya no comprar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de casa, de ahorro para el estudio universitario de los hijos y gastos médicos mayores. Bien, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Nos acompaña aquí en el estudio el contador público José Manuel Pacheco González. Él es el presidente del Consejo de Administración del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que estamos platicando porque pone a su disposición esta nueva unidad de cirugía cardiovascular que está diseñada para realizar cirugías de corazón. Y nos explicaba José Manuel de pues todos los padecimientos cardiovasculares. Pero nos podrías detallar, José Manuel, ¿cuáles son los beneficios para los pacientes? Porque la tecnología nos ha cambiado la vida y pues debemos de acercarnos a la tecnología de la mejor manera para que nos sirva. En este caso, en la unidad de especialidades de cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular, ¿cuáles son los beneficios puntuales que los pacientes obtienen con esta unidad? Bueno, los beneficios más grandes es debido al estudio que ha habido de todo este tipo de padecimiento, la cirugía, el desarrollo tecnológico que ha avanzado mucho estos años, al combinar este estudio y la generación del desarrollo tecnológico, permite que el paciente tenga una mayor seguridad en estas cirugías. Definitivamente nadie puede definir la vida o la muerte, pero algo que sí es cierto es que baja radicalmente con esto vamos a decir, al revés, suben mucho las probabilidades de salir exitoso. Claro. Y no solo el que salga exitosa la cirugía, porque pues puede salir bien la cirugía y el paciente no, sino la condición de que pueda mantener una calidad de vida. Niveles mínimos de riesgo, digamos. Mínimos de riesgo. O como lo diría alguna vez un cardiólogo, dijo, mira, si algo te va a fallar en tu organismo, que sea el corazón, le digo, oye, ¿por qué? Dice, porque hoy hasta te lo cambian, maestro. Casi, ¿no? Casi. Bueno, caso, oye, con una unidad de este tipo, no, digo, no es deseable para nadie, pero vamos a una unidad de este tipo, pues... Experiencias propias, o sea, mi papá está operado de bypass, mi suegro está operado de cambio de válvula, y en esta situación, en años atrás, hasta la recuperación era muy tardía, o sea, mi suegro tardó casi 6 meses todo en recuperarse. Nosotros pues ya realizamos en mayo una cirugía de doble cambio valvular. Y previamente el paciente se fue a los 6 días a su casa, caminando con el chequeo y todo que lleva de los médicos, pero vemos la condición y la calidad que los años van dando, ¿no? Esto que permite pues darle herramientas a los médicos que puedan ser mucho más certeros en sus decisiones. Al final de cuentas es muy importante tener todo el conocimiento y tener la información en tiempo real para tomar las decisiones. Por supuesto, y las herramientas, ¿no? Porque yo me imagino que cada vez que abres un esternón, ¿no? Porque te tienen que abrir aquí cada vez que te operan al corazón abierto, ¿no? Bueno, el instrumental está completito, se trajo completo, pero también es importante, hay cirugías como el bypass que a veces no requiere la bomba extracorpórea, pero hay que tenerla ya. Si llega a ser requerido. Exacto, a eso iba. El doctor debe de tener todas las herramientas y todo para lo que pueda suceder en el momento que está haciendo la operación. Es correcto. Y también contar pues todo lo que podría necesitar en alguna complicación, porque cada cuerpo es totalmente distinto y nunca sabemos cómo puede reaccionar. Correcto. En una persona normal, un catarro, a una persona le reacciona de una forma y a otra persona de otra. Entonces, es importante siempre poder tener esa coordinación del hospital con los médicos para poder dar esa atención adecuada y rápida si es necesaria. Pues este beneficio, José Manuel, es importantísimo, sobre todo para la gente. Digo, yo sé que nadie... le desea lo que pase, pero los incidentes cardiovasculares, sobre todo en las personas, Yucatán tiene un problema de obesidad y por consecuencia tiene un problema de cardiovascular en la gente con obesidad, o sea, bueno, es lo que tenemos que combatir, ¿no? Lo que digo es un rato, el segundo lugar lo tenemos en problemas cardiovasculares. El segundo lugar a nivel nacional. ¿Y el primero cuál es? El primero... El inicio, toda la parte metabólica, fallas. ¿Por qué? Porque de allá te puede venir un problema cardiovascular, una diabetes, un hipertensión. O sea, sobrepeso y otras cosas. Pero bueno, vámonos, un corte comercial y ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, Manuel. Life is life. La vida es vida. Qué linda frase, ¿no? Hermosa. Esto fue el segundo sencillo de la banda Opus, lanzado en 1985. Esta banda austriaca que causó mucho con esta canción, tuvo mucho éxito con esta canción de Life is Life. Buena selección, gracias Manolo. Gracias a usted también por acompañarnos en esta emisión de Fórmula en los Negocios. déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Es una de las empresas que ha tenido un éxito tremendo con esta aplicación para restaurantes, Soft Restaurant. Y bueno, tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar al chef Ernesto Kapp, que nos lo trajeron directamente desde Dubái, porque allá hay un restaurante mexicano que se llama María Bonita y que tiene National Soft con la aplicación Soft Restaurant. Así es de que, para que vean que esta aplicación pues es la más socorrida en los restaurantes. ¿No la tiene usted en su restaurante? Te voy a dar el teléfono para que les marques, te hagan una demostración gratis y sin compromiso. 941-5077. Diles que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios y que quieres probar el Sub Restaurant en tu restaurante. ¿Cómo ha crecido de restaurantes Mérida, eh? Impresionante. La verdad que, bueno, pues seguimos siendo la ciudad más segura o una de las más seguras, y eso pues nos ha traído un buen crecimiento. Ahí tiene usted, márquele National Soft, 941-5077. Me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, el contador público José Manuel Pacheco González, presidente del Consejo de Administración del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesantísimo. Habrá que irle a dar una visitada a este centro, a esta unidad de cirugía cardiovascular, ¿no? En el CEM, claro que sí, Robert. Y bueno, aquí platicando con José Manuel, muy interesante lo que nos conversaste ahorita, que sí me gustaría que compartas un poquito con el público. Síguenos platicando un poquito de estos factores de vida que actualmente están dañando nuestra salud. Bueno, yo creo que principalmente es cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad y no nos damos cuenta. Antes pues contábamos con alimentos caseros, hasta en los patios o jardines habían plantas, frutas. Pues sí, la chaya famosísima se daba, claro, en los patios. Es naranjas. Correcto. Hoy pues mucho de eso ya no lo tenemos. Tenemos condiciones de que ha caído mucho la alimentación industrializada. Correcto. Compramos congelados, consumimos muchas cosas que no son buenas para la salud. Antes decíamos también, es que ¿cuál ha habido la diferencia? Si el yucateco no hacía ejercicio hace muchos años y hoy no lo hace, ¿por qué tengo más problemas? No es cierto, no nos dábamos cuenta. Antes andábamos poco en carro, se caminaba mucho. Jugabas en la calle, bicicleta, ¿no? Claro. No en el teléfono. Y no te la pasabas en el teléfono. Muchas veces nos la pasamos sentados todo el día. Absolutamente. También el crecimiento de la ciudad, cada momento tenemos menos zonas verdes. Al tener tanto carro, genera más calor la ciudad y varios factores. Entonces, ¿qué es lo que, si queremos ayudar un poco a cambiar nuestra calidad de vida o lo que se nos puede presentar, tendremos que empezar por analizar esta parte y evolucionar y cambiar estos factores para poder tenerlos? Hoy, con las distancias, con el tráfico, con todo, imposible que estemos a pie, andamos en un vehículo. Claro. Y con los calorones que han ido aumentando, pues también no vas a salir a la calle. Es correcto, sea un carro propio, sea un Uber, sea un camión, correcto, pero nos trasladan, no lo caminamos. Entonces hay que buscar un tiempo, un espacio para tener una actividad física o hacer ejercicio que nos ayude a compensar, porque el cuerpo humano necesita el ejercicio. Tenemos que tener condiciones de alimentación. No podemos vivir de hamburguesas, hot dogs y papas todo el tiempo, que muchas veces porque estamos corriendo y no es tenemos correcto, tiempo, ¿no? Tienes razón. Pasamos a comprar una hamburguesa, pasamos a comprar un hot dog, se me antoja un helado. Unas maruchan, ¿cómo se llamaban las sopas esas? Sí, maruchan. Ya las quitaron, ¿no?, del mercado por malas, ¿sí? ¿No? Sí, pero, o sea, plástico, creo yo. No tiene sabor. Pero muchas veces, correcto, estamos así. O sea, es en lugar de decir, aunque se oiga, pues, no correcto, es mucho más sano que me como una torta de cochinita a que me como una hamburguesa. le estamos justificando el que no tenemos tiempo y tenemos que corriendo, hay muchas cosas más sanas, pero eso es el hábito que hagamos. El combinar nuestra alimentación adecuadamente con verduras, frutas, cereales, carnes. Y verduras frescas, no congeladas. Exactamente. Entonces, todo este enfoque lo vamos viendo, cómo ha ido cambiando la gente, sobre todo grande, si recuerda Mérida hace 40, 50 años, y lo compara hoy, y se los contamos a nuestros hijos, dicen, papá, vivías en un pueblito, porque es la percepción de la ciudad que tiene. Entonces, si tanto está cambiando la ciudad, nosotros tenemos que evolucionar en nuestros hábitos. Tenemos que aprender a aprender otra vez cómo vivir con lo que tenemos hoy, ¿no? Es correcto. Que yo lo he dicho también en la tecnología no es mala. Hay que aprender y hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor, que es lo que hacen ustedes con esta tecnología para la cirugía cardiovascular. Porque es lo que dices de la tecnología, es cierto. Hoy tenemos mucha tecnología, muchas herramientas para hacer muchas cosas, pero también muchas veces no las sabemos utilizar. Es correcto. Como dicen, hay momentos donde puedo utilizar mi celular para jugar a un videojuego, pero no estar todo el día. Es correcto. Hay momentos que puedo utilizarlo para buscar una información. Pero la base principal de un celular es reducir distancias para comunicarnos. Y tiempo, correcto. Y tiempo. Hoy nos dan herramientas adicionales como conectarnos a internet, como poder buscar una información, como poder un entretenimiento. Todo eso es válido. Solo es que aprendamos a saber en qué momento y en qué lugar. Oye, por ejemplo, yo estoy seguro que todo este equipamiento nuevo de la unidad de cirugía cardiovascular, pues debe estar conectada a internet, porque los doctores deben de mantenerse actualizando la información o dónde aprendieron tus cirujanos a manejar estos aparatos, ¿no? Yo he aprendido estos años que yo dije cuando terminé la escuela, por fin terminé de estudiar. Yo creo que he estudiado más ahora que cuando era estudiante. Ahí está. Y un médico creo que nunca puede dejar de estudiar. Ahí está el ejemplo. Y esa, como una parte que es en la área médica, la tecnología se basa en tres temas. Una, información en tiempo al médico para tomar decisiones. Correcto. Una, mayor seguridad al paciente. Minimizar riesgos, correcto. Y la tecnología debe ser para reducir costos, no para incrementarlos. Absolutamente. La tecnología debe de ser para reducir costos. Oye, ¿y qué sigue para el SEM? Todavía yo digo mucho. Porque tú siempre nos has traído aquí cosas. Innovación, cuando trajiste la cámara hiperbárica, cuando el ¿cómo se llamaba aquel? Donde te hacen radio. ¿Cómo se llama? La cosa esta donde te meten... Resonancia magnética. Resonancia magnética. Bueno, realmente ponerme a platicar de todo lo que esperaría del SEM, necesitaríamos otro programa. Que por cierto, el lunes 20 los esperamos de nuevo por acá. Creo que viene el doctor de cabecera de la unidad. El doctor Roberto Mejides. De la unidad de cirugía cardiovascular. Si quieren saber un poquito de lo que se espera también del SEM, el lunes se me realizó una entrevista por Facebook, okay. Que allá platico un poquito de qué sigue para el SEM. En @SEMSureste, en Facebook, ya lo vi. Perfecto, pues muchas gracias, José Manuel, gracias por estar aquí, gracias por regresar. Siempre nos has traído muy buenas y excelentes conversaciones. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, José Manuel, gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.